huehuetán, andan peleando terreno, Juchitán y huehuetán, andan peleando terreno, Juchitán dice ganamos, huehuetán dice veremos, Juchitán dice ganamos, huehuetán dice veremos, soy trovador y mi guitarra es la ley, me paso por charco choco, el alacrán y el maguey, soy tirador, mi retrocarga es la ley, paso cuajinico y la pata cubaya y el maguey. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, Santo Domingo y San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, Santo Domingo y San Nicolás. Y dice, me gusta el tequila en jarro y el quesillo oaxaqueño, pero más me gusta lo ajeno, pa' verle la jeta al dueño. Y pa' asegurar mi vida, me enamoré de la muerte, y tuve tan buena suerte que actualmente es mi querida. Y ahora me siento más fuerte porque la tengo parida. Negrita tenía que ser la que causara mi pena, y no cambio de color aunque me sangren las venas, pues por ahí dice un refrán que negras hasta las mulas son buenas. Y no hay que hacer adoración con las que se andan sonriendo, porque se llega ocasión que al pobre lo están hiriendo, lo dejan como el farol inflado y por dentro ardiendo. La mujer en el amor es como el indio al comprar, que aunque le despachen bien, no deja de regatear. Por eso nunca les vendo lo que me quieran comprar. Y soy como el manjar de breva que se hace agüita en la boca. La mujer que a mí me prueba se muere o se vuelve loca, o se va para su casa muy calladita la boca. O sea que no hubo Viagra, vaya. Agua le pido a mi Dios para regar un plan que tengo. Quisiera tener día dos, pero ¿con qué las mantengo? Solo que coman zacate como una burra que tengo. Ajá, y me subí al palo más alto para ver si te miraba, pero como no te vi, que me bajo. Dale que soy tonto. Ahora sí que estoy culeco, porque mañana me caso. Ahora sí que estoy culeco, porque mañana me caso con una linda negrita, patita de chachalaco, con una linda negrita, patita de chachalaco. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por charco choco, el alacrán y el maguey. Soy tirador, mi retrocarga es la ley. Me paso por el quizá o Metepe y el maguey. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, Santo Domingo y San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingo.